podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the Bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack ass blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack ass clean. Hola, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al 12º podcast de Comiqueando, en el que estamos con Andrés Acorsi. Hola, ¿qué tal? Y con Javier Hildebrand. Hola, ¿qué tal? Que bueno, Javier el otro día se acercó y tiró la idea para este nuevo podcast. Y dijo, hablemos de cómic y de prejuicios. Y no, pero Andrés le había dado un título más ganchero. Prejuicios contra el cómic. Prejuicios contra el cómic. Y bueno, justamente hablar un poquito de eso, ¿no? De por qué el cómic sigue siendo un arte mal considerado menor en muchos ámbitos. Por qué todavía no hay, no sé, no hay una crítica, no hay un periodismo así que tenga, trate al cómic como quizás pasó en el cine o en otras artes. Y bueno, varios de esos temas vamos a ir hablando en este nuevo episodio del podcast de Comiqueando. Javier, ¿querés empezar un poquito? Sí, a ver, yo quería arrancar con una de las cuestiones que habíamos charlado antes de empezar a grabar, que era que por ahí quizás desde una primera mirada se podría considerar un poco menor, pero no es tanto, que es la denominación de la historieta. El nombre historieta. Una cuestión meramente nominal, exacto. Yo traía a cuenta algo que decía Juan Sasturain, si no me equivoco, creo que era el número 2 de Fierro, que hablaba del término historieta en el editorial, el número 2 de Fierro, que hablaba del término historieta como una simpática desvalorización. Cualquier cosa que termine en eta es claro, chota. Bueno, o sea, él dice que para salir, la camisa. Para entre casa, exacto, la camiseta. Bueno, eso mismo se refiere él en el. Para ir a ver grandes artistas vas a la ópera. Y para ver una berretada vas a la opereta. O sea, es como que el ETA va para atrás. Claro, disminuye. El ETA, ¿viste? Mirá las cosas que te vienen en ETA. Chancleta, berreta. O sea, es como una cosa, ¿viste? Bueno, medio pelo. Entonces, medio pelo, bueno, ETA, desde el nombre arrancamos mal. Claro. Porque, ¿vos qué preferís? ¿Camión o camioneta? Vamos. Entonces, ¿vos qué preferís? ¿Una historia o una historieta? Por ahí viene la cosa. Incluso, creo que también, si te fijás en la denominación en Estados Unidos, pasa algo parecido con el nombre cómic. Realmente es muy raro decirle cómic algo que. Pero eso porque deriva del nombre más largo que era comic strip. Exactamente, pero digo, hoy por hoy todo el mundo lo identifica con cómic, aunque no sea cómico. Tal cual. No están hablando de si es humorístico. Suena humorístico, seguro. La palabra cómic suena humor. Sí, justamente. Pero en realidad es un derivado de comic strip. Sí, seguro. Cuando en los años 10 y 20, en la inmensa mayoría de las tiras, eran de contenido humorístico. Seguro. Pero digo, llamarle cómic, por ejemplo, a Mouse. Claro. O a cualquier otra historia que sea profundamente dramática y que no se asemeje. Le podemos decir trágica. Claro, pero que no se haya encontrado una denominación mejor después de tantos años y que se le siga llamando cómic, algo que no es cómico. Claro, aparte, digo, no, un arte. No es un dato menor, creo. Un arte que evolucionó y que encontró otras historias y otros relatos y otras formas. Claro, sigue teniendo el mismo nombre. Es como si al cine, volviendo a la comparación, se hubiera llamado westerns, ponele. Y claro, que pasen los años, que haya habido dramas, todo, y se le dice, vamos al western. Digo. Se concentra solamente en un género específico. Claro. Le siguen diciendo cine y hoy la gente no ve las películas en los cines. De hecho, claro. Sí. No sé por qué le siguen diciendo cine si nadie va al cine. Ahora son los DVDófilos, claro. No los cinéfilos. Entonces, ¿por qué cine? Cine es el soporte. La pantalla, la butaca, el proyector ese de 35 milímetros son parte del soporte del arte, no del arte en claro. Sí. Pero todo el mundo le dice cine y nadie ve las películas en el cine. Es muy bizarro, en algún punto hay que replantearlo también. Bueno, y lo que vos decías recién, el tema de la historieta, que había tenido una evolución en toda su historia, me parece que es algo que en el imaginario popular, en la idea que más o menos se tiene por fuera de los que leemos historieta habitualmente, no se tiene la idea de esa evolución. Por lo general siempre se asocia a la historieta con un género. De hecho, es muy común que mucha gente se refiera a la historieta como género, cuando en realidad es un medio, un lenguaje. Incluso entonces, gente que supuestamente sabe. Totalmente. Porque la historieta es un género que no sé qué. Claro, no es un género. Es un género. El género es el terror, claro, la ciencia ficción, el policial. Pero no es un género. Pero eso también tiene, sí, es muy, está muy difundida la noción de que esa evolución de la historieta, que los que la seguimos podemos presenciar y apreciar, no existe. O sea, la gente que leía Patoruzú y Nippur cree que la historieta se terminó cuando dejaron de aparecer historietas de Patoruzú y Nippur. La gente que lee los chistes del diario cree que eso no son historietas, son chistes. Totalmente. No nota la evolución entre, qué sé yo, Batu y el doctor Merengue. No la nota y no le importa. En Estados Unidos, ¿viste? El que lee superhéroes cree que la historieta es los superhéroes. Los chicos que entraron a la historieta a través del cómic japonés creen que solo el manga es historieta y lo demás es otra cosa que no saben bien qué es. O sea, y así un montón de trabas y de límites, boludo, por cierto, y de anteojeras, ¿viste? No te permiten ver para los costados, donde todo el mundo mira una sola cosa y cree que eso es la historieta y que se termina donde ellos se bajan del tren, ¿viste? Bueno, no, vos te bajás, pero sigue. Sí, pasa también incluso, volviendo a lo del cómic, que se asocia a todo el mundo de la historieta con un género específico. En el mundo del arte, cuando se habla de una estética tipo cómic, cuando se ven los trabajos del pop art, de Roy Lichtenstein, que se dice, tiene una estética de cómic. Pero no es de cómic, es de un cómic específico, del cómic de los años 60, una estética kirviana, por ahí, si querés, o algo así, una estética de una época específica y de un tipo específico de cómic, no del cómic en general. Mucha gente, me da la sensación a mí, en el imaginario popular se asocia el cómic con eso mismo y nada más. Cada uno lo asocia con algo, me parece que en el imaginario popular coincide simplemente en verlo mal y verlo chiquito el cómic, pero no en qué es el cómic, ¿entendés? Algunos lo identificarán más con el cómic de superhéroes, otros con Mafalda y Clemente, otros con Pur de Lagash y otros con andás a ver qué. Pero lo cierto es que todo el mundo ve al cómic como algo mucho más acotado en cuanto a géneros, en cuanto a llegada, en cuanto a posibles temas, de lo que en realidad es. Y por supuesto en cuanto a su valor como medio capaz de generar obras grosas, ¿no? Sí, yo creo que el tema con el cómic está muy simplificado. Se lo simplifica. Cuando hay que hacer referencias se lo simplifica mucho y es como decías vos recién con lo de Lichtenstein. Siempre se rescata una característica capaz la más obvia de un tipo de historieta, de un tipo de cómic, y se resalta como que eso es la esencia. Pero también yo pensaba que me parece que en el cómic se da que cuando hay, no hay muchos públicos, o sea, el tipo que lee una historieta, le gusta mucho leer esa historieta, y me parece que a veces el lector de cómic le cuesta abrirse. Yo creo que eso es un fenómeno de los últimos 20 años. Porque los que leíamos cómics antes de 1990... Leíamos de todo. Sí, en la gran mayoría sí. Porque no se conseguía. No es como ahora que está todo en todos lados. En 1985, ponele, si vos querías leer 20 revistas de historieta por mes, tenías que irte de un extremo al otro. O sea, de El Víbora a Patorucito. Leyendo todo, absolutamente todo lo que cayera en tus manos para juntar 20 revistas. Hoy puedes juntar 20 revistas sin salir de la línea X-Men. Sí. Porque cada título, o de la línea, no sé, Batman, o cada uno de estos personajes tiene 12 títulos, 15 títulos, más los personajes solistas que tienen sus propios títulos. O sea, leyendo muy de lo mismo, todo muy, muy, muy parecido entre sí, podés leer 20 revistas por mes. En 1985 eso era imposible. Claro, pero yo iba a lo siguiente. Un lector de Columba, ¿leía La Fierro? ¿Podía llegar a leer La Fierro? Eso es otra cosa. Lo que yo te digo es que el lector de historieta, ávido de consumo, leía de Fierro a Patoruzito todo, incluyendo Columba, incluyendo lo poco que se conseguía de España, incluyendo las pocas revistas de superhéroes que llegaban de México, o del, no sé, cuando Editorial Abril te publicaba Los Fantásticos 4. Sí. O sea, el lector de historieta ávido de consumo. Claro, vos decís que había un espectro mucho menor del que había ahora. Sí, leía sí, todo. No, y por supuesto, aparte éramos muy pocos. Sí. Imagínate, era el gueto del gueto del gueto, como contábamos el otro día, cuando te acordás, bueno, no sé, bueno. Imagínate si éramos marginales los comiqueros en los 80, ¿viste? Cuando acá prácticamente, bueno, no había nada, no había convenciones, no había comiquerías, no había internet, no había forma de conocer a otros comiqueros más que yendo por el Parque Rivadavia. era el gueto del gueto del gueto. Como decíamos el otro día, éramos, ¿viste?, mutantes extraños, gays con sida, judíos, hinchas de Almirante Brown y con cuatro ojos, ¿viste? Era una cosa, lo más raro de lo más raro, lo más marginal, lo más discriminado del universo, éramos los comiqueros. No, aparte, no había ningún ámbito de reconocimiento de nada, ni de interacción con nadie, y cualquiera que te viera leyendo una historieta automáticamente te consideraba un subnormal. O sea, estábamos muy en el horno. Ahora, pero igualmente, digo, claro, ante la falta de oferta, digo, apareciera lo que apareciera, era bienvenido. Todo bueno, pero todo bueno. Bueno, así leíamos cosas que de otra forma no hubiésemos leído, ¿entendés? En un momento me acuerdo que cayeron en los kioscos tres números de cada uno de 5 o 6 títulos de Forum y 5 o 6 títulos de 5. Todos nos los compramos sin preguntar qué mierda era. Uno era Omega Men, que estaba más o menos. Uno era Alpha Flight de Viernes, que estaba buenísimo. Otro era, no sé, New Mutants de Sienkiewicz, que estaba alucinante. Y otro era una verga inmunda, ¿viste? Que nos la compramos igual porque estaba, se conseguía y era lo que había en ese momento. Ah, pero a mí me da la sensación, volviendo a lo que decía antes, el tema de la cerrazón, quedarse siempre en lo mismo, se daba antiguamente con el ejemplo que yo te daba, que por ahí tiene más que ver con dos concepciones de la historieta, que tienen que ver, por un lado, la historieta como oficio, como una cuestión de entretenimiento, del laburo tipo chorizo, y hago tantas páginas que lleguen por mes y ya está. La famosa historieta por kilo. Exactamente, que es, bueno, es un gran ejemplo de lo que era Columba, por ejemplo. Y por otro lado, una historieta que, digamos, dicho así muy, muy a grosso modo, se interesaba más por lo artístico, digamos, por una búsqueda estética un poco más jugada que lo de Columba. Me parece que tiene que ver con eso. Hay yo dos, entiendo dos eso que decís. Distintas. Entiendo, pero no coincido. Yo creo que tiene, ojo, que ver. Yo lo presenté como dos extremos irreconciliables, pero hay puntos. No, yo hay puntos lo que no coincido es en lo siguiente. Yo no coincido porque creo que el lector de Columba no se consideraba lector de historietas, se consideraba lector de Columba. Totalmente. Es sí, como sí, el lector sí. De, bueno, de, no sé, el que leía Mafalda, sí, Inodoro bueno, Pereira y Clemente. No se consideraba lector de historietas, se consideraba lector de Mafalda, Inodoro Pereira y Clemente. Entonces, no le digas, che, si a vos te gustan las historietas, ¿por qué no probás también con, qué sé yo, el sueñero? Porque no le importa, y para él eso no es historieta. Para él historieta es lo que lee. Lo mismo exactamente con el lector de Columba. El lector de Columba no sentía que estaba comprando una historieta, y Columba no te hacía sentir que te estaba vendiendo una historieta. Novelas ilustradas. Novelas gráficas completas, novelas ilustradas, pero no te decían, a vos que te gusta la historieta, comprate la D'Artagnan. No. A vos que te gusta la historieta, no sabemos qué onda. Comprará la Scorpio, la Fierro, ¿viste? Pero, posta. Para mí, en realidad pasa por eso, porque el lector de Columba no se sentía lector de historieta, el lector de los grandes clásicos del humor gráfico no se sentía lector de historieta. Y el que se sentía lector de historieta estaba medio a la deriva porque tampoco había mucha oferta, ¿viste? Tenías la Scorpio, por ahí conseguías algo, no sé, algo de superhéroes, algunas revistas así de aventuras que llegaban del exterior, pero muy poco. Pastor Uzú, qué sé yo. El lector de Pastor Uzú, no sé si también se sabe muy lector de historieta. Por ahí cree que está leyendo otra cosa que se llama Pastor Uzú. Yo creo que muchas personas dejan de leer historietas en algún momento de su vida justamente por no abrirse a leer otras cosas. Porque si vos durante toda tu sí, preadolescencia algo, o lees, no sé, X-Men, por poner un título, hay un momento que capaz te aburra, y justamente por esto que decimos de bueno, de no abrirse sí, y empezar a leer otro estilo, de ese momento, bueno, hasta acá llegó mi amor por esto. Sí, o si para vos todo el tiempo la historieta era únicamente para Turuzú. Hay un momento en el que dejás de leer Pato Rusu. Sí. Madurás, necesitas otro tipo de historias. Isidoro. Bueno. Isidoro, pues. Pero, digo. Más jugado, más adulto. Claro, claro. Jodido. Un jugadísimo. Con bajada de línea, crítica social. Sí, claro. Fondo compromiso. Pero, digo, si vos, para vos la historieta es Pato Rusu, o es Columba. Después, cuando necesitas otro tipo de lecturas, no vas a leer historieta, quizás te volcás más hacia la literatura, hacia otros lugares, o no para sé. Pato Rusu y para Columba no sé si hay un antídoto, pero para lo que decía Martín de leí toda mi adolescencia o mi infancia X-Men y me aburrí y ahora no sé qué mierda hacer, hay un antídoto que es ir a una comiquería donde te atiendan bien. Si vos vas a una comiquería donde te atienden bien, donde no se limpian el culo con vos, cuando ven que empezás a comprar menos X-Men que antes y que en vez de llevar 4 títulos de Wolverine, 18 de X-Factor, X-Sexto, X-Lotro, X bla bla bla, X-Poronga, compras uno o dos, enseguida te empiezan a mostrar otras cosas. Claro. Che, te estás cansando un poco de los mutantes, bueno, ¿por qué no probás, incluso, no sé, viste, 100 Bullets o Preacher? Bueno, ¿entendés? Hay un antídoto para eso, que es que alguien te oriente, y eso estaría bueno que lo hiciera el que te vende. Claro. O sea, tu dealer quiere que vos sigas consumiendo, lógicamente, porque es un negocio. Entonces, los buenos dealers se dan cuenta cuando el cebadito de Spider-Man, Batman, X-Men o lo que poronga sea, se está cansando del más de lo mismo y te empieza a mostrar otras cosas. Y ahí, si vos no te querés abrir, hay alguien que supuestamente leyó más que vos que te dice, mirá, abrite para tal lado. El tema es que, en general, la gente que atiende las comiquerías leyó menos que el que va a comprar. ¿Viste? Es como poner cavernícolas que nunca compraron ropa a vender ropa. ¿Viste? Es un poco complicado. Si vos nunca te vestiste, vender jeans se hace cuesta arriba. Acá pasa lo mismo. Acá en las comiquerías, la gente que tiene la misión de leer cómics, en su gran mayoría, leyó muchos menos cómics que el que viene a comprar. Entonces es difícil que te oriente, y difícil que el chancho chifle, y difícil que te vaya abriendo posibilidades cuando vos te vas cansando de lo que ya consumiste hasta el hartazgo, como simplificaba Martín hace un rato. Yo creo, sí. No, que yo creo que, bueno, parte de del corte en el lector, de dejar de leer y dejar de comprar, tiene que ver con esto que hablabas vos antes, Javier, que mencionábamos, del tema de que no haya una especie de institución crítica y periodística. Esa misma labor. Yo le voy a enganchar con lo otro que dijo Javi, con lo de la infancia. Bueno, ¿qué hacemos? Para donde quieres. No, porque justamente, no, a mí me... Se abren los caminos. Sí. Lo relacionaba... Pero se hizo una Y de Way the Last Man. Los jardines de sendero que se difunden. Yo lo relacionaba justamente en la labor que no hace el vendedor de la comiquería, la hace el crítico, el que te dice, mirá, el universo de la historieta no es solo X-Men, X-Factor, también podés leer otras cosas que pueden ir más acorde con tu edad, con tu mentalidad, con la evolución de uno como lector. Por eso me parece que es importante que haya una crítica que se instituya como tal, y que aparte sea variada, que haya distintas miradas, algunas más o menos académicas, más o menos acordes a cada gusto del lector. Y eso es algo que en historieta se vio muy poco. En todos estos años que hay historieta en la Argentina, A mí siempre me llamó la atención la falta de teóricos que hay en el campo de la historieta. ¿Cuántos hay? Hasta donde yo sé, los más obvios. A nivel mundial, digo. 6 o 7. 6 o 7, con Will Eisner, Scott McCloud, Bourdieu. Pierre Bourdieu. Pero no es. Hay un belga por ahí. No es solo también de historieta. Hay un belga muy grosso, pero no me acuerdo el nombre. Sí. Pero digo, ¿cómo? Pero no me lo acuerdo. Hay poquísimo. Hay muy poco. Y aparte, digo, ¿cómo puede ser que un arte tan amplio como la historieta se haya construido en base a una teoría que de 4 o 5 libros? Es que no, lo que hay es más historiadores de la historieta. Teóricos de la historieta hay pocos. La verdad es que hay pocos. Pero tiene que ver con no interés de consumo de un producto teórico relacionado con la historieta. Cuando la oferta para comprar historietas es tanta, ¿quién se va a comprar el libro de teoría sobre la historieta? Un profesor de la universidad que jamás leyó historietas, pero le parece raro como fenómeno comunicacional. Y, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sin embargo, fíjate que con el cine no pasó lo mismo. Tenés también un montón de películas para ver y demás, y sin embargo los teóricos y los textos teóricos creo que muchísimo. Hay más libros que películas. Y bueno, la historieta caso. Por ahí algún día se llega a eso. Yo creo que hoy hay muchos libros de historia del cómic, de historia de tal personaje, de historia de tal autor, pero es poco lo que hay de teoría realmente. No sé si es para asustarse, porque además también no hay un acuerdo en cuanto a qué tipo de teoría le hace bien a la historieta. No, seguro. A mí la historieta leída por semiólogo me parece una mierda, ¿eh? Yo no sería fan del cómic si me explicara un semiólogo qué es y cómo funciona un cómic. Si viene un Humberto Eco y te empieza a explicar viñeta por viñeta. No, y dentro de todo Humberto te lo hacía llevadero, y por ahí Steinberg te lo hacía más o menos llevadero, pero hay algunos hijos de un tren que dejaste de joder. Pero flaco, ¿qué leíste? O sea, no es un afiche publicitario la historieta, no es un discurso de un político, no es, viste, un... Entonces, no, analizalo como lo que es, analizalo con los pies sobre la tierra, analizalo desde su mecanismo de producción, sí, desde su identidad, desde sus propias convenciones. La estructura misma de la historieta, cómo está hecha. Desde la estructura misma, desde su propia idiosincrasia, desde su propio genoma, si querés. Pero no, viste, a mí, te repito, la historieta presentada, explicada por semiólogos, me parece una cagada. Por ahí me gusta más, prefiero una mirada del fan cebado que del semiólogo que me trata de explicar como si uno no conociera el sentido común, que si al chabón le sale una nube de la cabeza es porque está pensando. Ya me di cuenta, boludo. Ese tipo está con la boca cerrada, un dedo arriba de los labios y diciendo en los globitos cosas que si las demás personas que lo escucharan lo cagarían a trompadas. Ya me di cuenta que lo está pensando, no me lo tenés que explicar. ¿Entendés? Entonces... Sí, no tiene, no tiene con sentido. La metonimia y la no sé qué poronga. O sea, es ponerle nombre complicado a lo que uno ya entendió. Yo leo historietas de los 3 años. De hecho, aprendí a leer a los 3 años para leer historietas. No esperé que me enseñaran en el colegio, porque en mi casa tenía muchas historietas que las quería leer, entonces me enseñaron a leer con eso. Y yo, viste, a mí nadie me dio el manual para traducir de la historieta al castellano. Viste, que si a un chabón le salen rayos de la espalda, no es que le salen rayos de la espalda, es que está corriendo y se mueve. Claro. Viste. Es muy básico eso. Realmente. Pero además lo compartía con los dibujos animados, viste, que también aparecen las líneas cinéticas, la lamparita cuando el boludo se le ocurre la idea. O sea, no me lo tenés que explicar, está el sentido común para explicármelo. ¿Entendés? Entonces también, la falta de material teórico sobre la historia, de estudios teóricos. No sé si es tan grave, porque la gran mayoría de los estudios teóricos vienen de gente que no entendió la historieta. Claro, pero la trata de explicar desde lo que uno ya entendió leyéndola. Pero yo digo yo ponerle con teoría, quizás me refiero a textos críticos, por ejemplo, como hay en el cine, decir, no sé, como fue que hablamos antes, de Cahiers du Cinéma, decir, mira, hay estos tres tipos, Hitchcock, Ford y Cox, todas las películas hablan de lo mismo. Establecen corrientes. Claro, y ahí está la teoría del autor. De unos autores y de otros no. Sí, claro, porque él, digo, no, es no. Una... Pero eso lo hace la crítica, me parece, no tanto la teoría. No, pero digo, la crítica de alguna manera... Crítica de historieta hay un montón. En Estados Unidos hay años de tradición, en Francia hay años de tradición, en España un poco menos, en Italia hay un montón, pero hay crítica de historieta, incluso en países chicos, a nivel mercado hay crítica de historieta. O sea, lo que pasa es que hoy está un poco devaluada desde el momento en el que cualquier pelotudo que se mete en un foro de internet a opinar de cualquier cosa, ya está criticando una historieta, ¿entendés? Y vos lees el nivel con el que analizan las historietas, gente que postea en sus blogs o en ciertos sitios de noticias si hay crítica, dedicate a otra cosa, anda a jugar al Magic, anda a jugar al videogame, porque viste, para esto, para saber leer también hay que saber escribir, viste, y viceversa. Bueno, pasa en general con los blogs también, es la democratización de la web ha llevado a... Así que opinen todos, incluso el que no está capacitado para opinar. Sí, absolutamente. Al mismo nivel que el que sabe. La misma jerarquía. Yo la verdad que no soy muy convencido de... No estoy muy convencido de que una corriente que investigue la historieta desde lo teórico puede hacerle un aporte a alguien que no seamos los propios interesados. Los propios lectores. Yo cuando leo textos teóricos, por ejemplo, los de Roberto Gonsprecher o los de Fede Reggiani, o el trabajo este monumental que está haciendo Laura Vázquez, hay cosas que me parece que con las que recoincido y con que me compenetro con lo que están contando. Pero que no están dirigidas al lector habitual. Claro, que no te abren como un nuevo campo. Son para nosotros. Son para el gueto contra gueto y para cierta gente del ámbito académico que quiere mojar la patita en el charco de la historieta sin salir enchastrada. ¿Entendés? O sea, son como una aproximación muy académica que no tiene efecto sobre la práctica, sobre la forma en la que la historieta se escribe, se dibuja, se comercializa, se edita, se lee, etcétera. ¿Ni siquiera para los propios autores, decís vos? Lo veo difícil, porque no entienden esas palabras. ¿Sí? Los autores le ponés palabras de 4 sílabas. Depende de los autores también. Y hay una enorme mayoría que sale corriendo. Y después porque me parece que está hecho para demasiada poca gente. ¿Entendés? No tiene un... A ver, hoy la historieta... Seguimos diciendo, sigue en el gueto, por lo menos en Argentina, en el gueto, ya no tan gueto como en los 80, pero sigue en el gueto, necesita, me parece a mí, más divulgación que el análisis molecular, viste, con el bisturí fino que te pueden hacer, que te puede aportar esta mirada más más por ahí académica, que nos aporta, repito, muchísimo a los que leemos historietas, a los que nos gusta meternos bien a fondo, porque, como vos decías, abre nuevas posibilidades de lectura, de reinterpretación de ciertos códigos de ciertos autores, de por qué este género antes funcionaba así y ahora no. Bueno, millones de cosas con las que uno está sumamente de acuerdo y que están bárbaras. Pero a los que no le veo la aplicación práctica y a los que no le veo el potencial de llegada que hoy necesita la historieta. ¿Entendés? Sí, yo creo que tienen que existir las dos cosas. Por un lado eso, y por otro más, canales de crítica. Porque ahora, ¿cuántas revistas de crítica de historieta hay en este momento? ¿En el mundo? Y no, acá en nuestro país. No, Comiqueando, que no es de crítica. Comiqueando, que tiene parte de crítica. No es de crítica, es una revista sobre historieta que no es necesariamente crítica. Me parece que crítica es otra cosa. Tiene una sección de Amazon. Sí, bueno. A mí particularmente son dos páginas. A veces hablamos de cualquier fruta. No es serio, agarra cualquier cosa. Hoy un dibujo animado, mañana un DVD de cualquier mierda. La temporada no sé qué de héroes, ¿viste? No es serio. Eso no es historieta, eso es... Nada, estamos bien. No, pero yo creo que la Comiqueando algo de crítica tiene en el momento que... Digo, para empezar, muchas de las notas están hechas desde... El amor que le profesa uno a... Desde el momento en que se hace una valoración del material, que vos decís, esto, tal autor, tal saga, yo creo tal, que en casi todas las notas y tal otra, ¿sabes? No. En casi todas las notas de Comiqueando hay una mirada crítica sobre aquello de lo que se está hablando. A eso me refiero. Pero no es una revista de crítica. No es una revista que hace el centro de la crítica. Es una revista de estudio. Información de estudio más crítica. Tiene una parte crítica como por ahí segundo lugar. Pero es que tampoco me parece que se pueda estudiar la historieta sin criticarla. O sea, no son las ruinas del Partenón la historieta, ¿entendés? Es algo que está vivo, que muta todos los días, que chispea, ¿entendés? Que late. Y no la puedes estudiar como si fueras un forense. La tenés que estudiar como si fueras un sociólogo o un biólogo. Es algo que está vivo, que se mueve, que cambia. No es como, ¿viste? Como analizar el cantar de... ¿Cómo se llamaba? Ay, la puta que me parece. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? Juglaría, esos géneros olvidados de la literatura española. Ya has elevado la conversación. La picaresca, qué sé yo, el lazarillo de todo. Claro, pero digo, uno puede hablar de historieta como de cualquier cosa, manteniendo, digo, cierta imparcialidad. Por ejemplo, la Wizard es una revista, para mí... información, bueno, hay un montón de intereses. La Wizard es una revista de promoción. Una revista manijera. O sea, ¿qué tenés para manejar? Y todos estos cómics. Bueno, ponen y te los manejamos. Claro. Bueno, pero me parece que, digo, si uno compara ahí, encuentra en la Comiqueando y en otras revistas similares, un elemento de crítica. Que si bien no es el eje, está. Sí. Es que si no haces crítica, es algo que vos decías en uno de los textos de la papa fina de que están en el online. Que si no haces crítica, todo se reduce a las citillas de prensa de las editoriales. Sí, bueno, que te convencen que tal cómic es glorioso porque va por la cuarta edición. No porque sea bueno. Sin eso, no. Sin la crítica, toda la información que puedas tener sobre la historieta se reduce a eso. Es una cagada. Obviamente. Todo se rige por la ley de marketing. Yo creo que hay que volver a Sarmiento en este punto. ¿Viste? Hay que educar al soberano, el que tiene la plata para decidir qué vende, qué no vende, qué línea a las editoriales les conviene seguir y cuál no, es el público. Educar al soberano. Por eso, hay que educar al soberano. Si el soberano sabe, el soberano elige con su bolsillo. Y a las editoriales, las que las gobiernan, es el bolsillo de los lectores. No hay un fin ulterior, viste, de preservación de cierto valor artístico, ni de experimentación de nada, ni de compromiso con nada. A la editorial le sirve sacar un libro que venda bien. Entonces vos con tu billetera votás por tal o cual proyecto, por tal o cual estética, por tal o cual temática, por tal o cual formato. Entonces, si votás desde la educación y del conocimiento, vas a votar mejor que si votás desde la ignorancia. Acá está la ventaja de que no existe el voto cautivo, ni te afano el DNI, te lo devuelvo si votás por mi lista. No se puede hacer la trampa que se puede hacer. Te regalan choripanes, claro. Exacto, no te regalan un choripán para que vayas a mi acto. Pero sí tenés la posibilidad de que el lector sepa discernir lo bueno de lo malo y que compre en lo posible lo bueno. O sea, orientar a la demanda hacia el mejor sector de la oferta. Que es lo que tratamos de hacer en Comiqueando desde 1994, cuando nos dimos cuenta que habíamos llegado a ese punto, que nos parecía muy lejano, 10 años antes, de que la oferta superara a la demanda. como contábamos recién, en los 80 comprábamos cualquier mierda simplemente porque se conseguía. Para 1994 ya lo que se conseguía era muchísimo más de lo que cualquier lector promedio podía comprar y leer. Hoy, con la internet, ni hablar, sí, porque ya hoy ni hace falta comprar, ¿entendés? Entonces, la oferta es tan bestial, tan gargantuesca, que más que nunca es imprescindible la guía, de la brújula de para dónde mierda agarro. Entonces, claro, si te perdés en ese, en esa miasma gigantesca de historieta que hay todos los días disponibles para comprar, para leer, para bajar, para que te presten los amigos que tienen mucho. Bueno, recién decías qué es lo bueno y qué es lo malo, siempre desde el punto de vista de cada uno, desde el punto de vista de la crítica. Porque no, vos lo decías de una forma que de acá para acá es bueno y de acá para acá es malo. No, seguro, vos siempre ponés en juego tu subjetividad cada vez que introducís un elemento crítico. Es que pareciera que últimamente está mal la siempre, subjetividad. Claro, siempre hay que aclarar. Yo hablo desde mi punto de vista. Y sí, obvio, ¿de dónde voy a hablar? Estoy hablando yo. Soy Andrés Acordi, no Benedicto XVI. Me dicen papa, pero no soy papa. Entonces. Pero claro, pero parece que ahora es como hay que hacer un culto a la objetividad. Y hay que tener una especie de imparcialidad impoluta y hay que hablar desde, sí, lo cual desde es, no sé dónde. Que eso, no, es una estupidez. Es una estupidez. Es una payasada. Sí, sí, es una estupidez. Eso es la ley mordaza soft. ¿Entendés? Totalmente. Es una payasada. Es obvio que lo que vos decís lo decís desde tu experiencia, desde tu gusto, desde tu opinión y desde cómo te pegó a vos el material que leíste o que viste o que lo que fuera. Si yo digo que eso, la saga del clon me parece lamentable y sale Martín Fernández Cruz a defenderla, me pega con la saga del clon. Y bueno, es porque tenemos distintas. Porque yo tengo paladar negro. Tenemos distintas objeciones. No, es porque vos lo leíste a los 12 años y yo a los 30. También. Tengo que leerla, Martín. Es porque tenemos distintas subjetividades y porque la misma obra nos puede pegar distinto, ¿entendés? No hay un... No hay un termómetro, exacto, digo. Pero sí hay reglas de qué hace un buen cómic y qué no hace. Sí, seguro. Hay... hay un montón de cosas que tienen que ver con los... con algo que vos decías hace un rato, que es la estructura misma de realización de un cómic. Si vos querés hacer un cómic con una estética realista y no sabés anatomía ni perspectiva, lo más probable es que sea una cagada. Por ahí te sale bien de pedo, por ahí, viste, le pones una cierta onda, un cierto jeite que te permite conectar con el público desde otro lado, aunque tu anatomía y tu perspectiva sean un desastre. Pero si tenés una pretensión de realismo, la tenés que bancar, ¿entendés? Después no podés hacer que el cuello del tipo mida 1.5 metros, porque queda feo, queda mal. Y así un montón de cosas que tienen que ver. No es verosímil, ni siquiera. No, pero el verosímil ya lo perdimos, por ahí estás hablando de que yo de España. La velocidad no tiene nada, yo tengo que saltar por los techos tirando tela de araña de la mano. Muy fumado. O sea, más allá del verosímil. Incluso con los guiones, ¿viste? Con cómo se construye un personaje, cómo se construye un argumento, un plot, dónde están los puntos de tensión en una saga, dónde entran en juego los personajes secundarios y para qué. O sea, miles de cosas que tienen que ver con cómo se hace bien y cómo se hace mal. ¿Qué te das cuenta leyendo a los maestros? No hay muchas recetas, no hay el decálogo del buen y el mal cómic. Lo vas desarrollando vos desde tu gusto y sobre todo leyendo a los maestros. Si vos lees La balada del mar salado, cuando te cuentan una historita mal contada, te das cuenta porque leíste La balada del mar salado, que está perfectamente contada, con sus momentos de acción, sus momentos de silencio, la entrada precisa y ajustada de cada personaje secundario, de cada locación, ¿entendés? No tiene fallas. Entonces, si vos leíste eso, que no tiene fallas, cuando ves algo que tiene fallas, te das cuenta. Te das cuenta. Es como escuchar ahora de Depeche Mode. No, flaco. En el 88 estaba bueno. Esto de ahora es una imitación chota del 88. Yo me pregunto, el lector de historieta, digo, así generalizando de manera un poco absurda, ¿al lector de historieta le cuesta más aceptar que tal cosa que está leyendo es una mierda? Digo, porque hablando del tema de que hay más o menos hay ciertos lineamientos que habría que respetar para hacer un buen cómic. Digo, el lector de historieta... le venden una y otra la misma mierda, pero se la disfrazan. Digo, estábamos hablando antes de empezar a grabar el podcast de Final Crisis. Y vos estabas bastante cebado. Y a mí me diciendo, gustó. Claro, diciendo que, digo, bueno, evidentemente hicieron estos megacruces anuales. Bueno, digo, aprendieron que el lector capaz va a querer otra cosa ya. Y ya no quiere más la misma mierda, ni Countdown, ni todo eso. Digo, un truquito que viene funcionando ya de tiempos inmemoriales. Yo creo que al lector de historieta le vendés Bóñiga fácil y no renuncia a la Bóñiga y la sigue bancando hasta morir. Por un lado, por lo que decía Javi de su relación con las lecturas de la infancia. ¿Entendés? Si vos en la infancia te hiciste hincha. Cariño al personaje. Exacto. Si te hiciste hincha de la Liga de la Justicia, andá a sacarte después la camiseta de la Liga de la Justicia para decir, ah, no, si la escribe Howard Mackie no la leo más, quemo los trapos, viste, y me hago hincha de otro club. No. Si vos en la infancia sos hincha de Boca, lo más probable es que a los 30 años sigas siendo hincha de Boca, y a los 50 también. Porque no se traiciona la camiseta. Por un lado, eso. Por el otro lado, también esto del efecto costumbre. Vos te acostumbrás a leer algo que es flojo, que es berreta, y te acostumbrás y crees que ese es el estándar. Y por alrededor empiezan a aparecer historietas mejores que vos no ves, primero porque nadie te muestra, y segundo porque estás muy ocupado leyendo no te interesa, lo que te sea. Claro. Y por otro lado, ¿por qué el lector de historieta para mi gusto es poco crítico? Porque la historieta es cara. ¿Entendés? Si la historieta valiera un peso con 50, vos terminás de leer una cosa de un peso con 50 que te pareció una mierda, decís, ¿qué mierda? Y la arrojás por la ventana del colectivo. Si lo pagaste 80 pesos, vas a decir, che, tan mal no estaba. Porque te cuesta reconocer el error. Te cuesta convencerte a vos mismo de que tiraste 80 pesos en algo que es una mierda. Un autoengaño. ¿Entendés? Te haces. Exactamente. Te haces el famoso y querido autoengaño. Decís, sí, la verdad es que la gorda no está tan mal. Con 5 o 6 dientes más y 35 kilos menos, se empieza a parecer a Valeria Massa. ¿Entendés? Bueno, es que es así, boludo. Es así. Si pagaste 80 pesos, no te vas a decir a vos mismo qué pelotudo soy, tiré 80 pesos en algo que no se puede ni leer. Es muy triste. Obviamente. Es una tristeza. Pero es así. Es así. Cuando los cómics eran más baratos, la gente era más crítica respecto a la historieta. Hoy defendés a muerte cualquier mierda porque te costó 80 pesos. Tendría que ser como en Japón. Exacto. Supongo que tenés una cantidad de historieta muy barata también. Y de hecho, sí. lo que se lee en las revistas después se tira y al final te terminás comprando en tomos lo que realmente te gusta. Puta, yo llegué a la teoría de que nosotros puteamos a Gaturro, porque Gaturro es gratis. Lo leemos comprando La Nación gratis. Comprás La Nación por Batu y Jim Jam y Liniers. Y puteas a Nick porque es gratis. Si solo tuvieras que comprar el libro de Gaturro. Si la única historieta de la Argentina fuera esa, nosotros tenemos que. No. No, si Gaturro lo vendieran en hardcover. Yo digo que el que se compra el librito de 22 pesos con las tiras de Gaturro debe parecer maravilloso porque pagó 22 pesos. La verdad que nunca se me había ocurrido esa comparación, pero bueno, puede ser. No, la verdad que igual para mí sería muy triste que el valor de una obra artística sea solamente por el precio. Por el precio monetario, por el valor monetario, realmente es tristísimo. Es como. Ahora digo, pero bueno, digo, justo salió Japón. Digo, Japón, bueno, ya sabe que todo el mundo lee, porque ahí está para todo el mundo. Y el sistema de publicación está bueno, y tiene que ver con eso, ¿no? Digo, vos te lees te compras el boom, el libro gordo, lees, esto es una mierda, esto no, y después te compras lo que te gusta. Digo, y eso permite una mayor degustación. Sondeás 15 o 16 series en una antología muy barata, descartable, que nadie en sus sanos juicios se guarda. Y cuando las 15 o 16 series que a vos te gustan van saliendo sus respectivos tomos recopilatorios, comprás solo eso, no el masacote. Comprás para guardar las series que te gustaron de esas que sondeaste. Está buenísimo. Sí. Como formato es alucinante. Hoy la gente lo hace con la internet. Yo conozco gente que se baja de internet todos los meses 50 títulos de Marvel, 40 de DC y no sé cuánto de las demás editoriales. Y se compra los 6 o 7 que más le gustan. Claro. Sí, porque hoy por hoy es la única manera de justamente por esto del precio, ¿no? Sí. Es un vicio muy caro ya. Más acá en la Argentina, que se disparó después de la devaluación, uno se vuelve mucho más selectivo también. Sí, llega un momento que quiere comprar, tenés que, viste, madurar en algún punto. No madurar, digo, afilar bien el gusto, porque si no, terminás gastando cualquier guita. Desarrollar el gusto. Ah. Para lo cual, coincido con Javi, te ayuda mucho seguir a la crítica con la que vos coincidís. Yo, por ejemplo, jamás me bajé un cómic de internet. Solo bajo cómics de internet, si estoy investigando una nota para la Comiqueando, viste, me tengo que leer que yo, 40 años de Thor, viste, y no me voy a comprar 40 años de Thor, ni conozco a nadie que tenga 40 años de revistas de Thor en su casa. Entonces, bueno, me bajé todos los números que no tenía en los Essentials y los leí en un scan. Ponele. Pero jamás bajo para mí, o sea, no guardo nada de lo que bajo, lo termino de leer y lo tiro. Pero todo lo que tengo lo compro, ¿sí? Lo compro sin haberlo leído. Pero primero leo las críticas, ¿entendés? Me entero que salió, no sé, una serie nueva de Nicolás Fructus, que es el dibujante que está ahora de moda en Francia. Bueno, leo las críticas de la serie de Fructus, y si los críticos con los que yo siempre tiendo a coincidir, que les gustan los mismos cómics que a mí, y por motivos parecidos, hablan a favor, me lo compro. No lo leo, no me lo bajo, nada. Lo mismo con cualquier cómic yankee, ¿viste? O cualquier manga. leo las críticas de gente con la que suelo coincidir, y si esos tipos le levantan el pulgar, yo no discuto más, me lo compro y me dejo de joder. Y lo más probable es que me guste. Muy rara vez me clavo siguiendo a 5 o 6 críticos con los que ya sintonizás. Viste que llega un momento que con el correr del tiempo sintonizás. Por ahí también es cuestión de tiempo. Yo leo críticas de historieta en internet desde 1997, ponele. Con lo cual ya encontraste tipos que no te dejan de garpe. Sí, uno se termina empezando a dar cuenta, a identificar con fulano, mengano, porque comparte bueno, el gusto. En la Comiqueando Online, cuando subimos el primer listado de 10 cómics de los 100 de la década, uno puso, ustedes son mis referentes a la hora de comprar cómics, voy a buscar todo esto y lo voy a leer. Pobre. Bueno, quiere decir que en un punto, ese lector sintoniza con nuestra forma crítica de ver la historieta. Entonces, sabe que de las recomendaciones que le hemos hecho no le hemos dejado en banda casi nunca y se juega a apostarle una fichita, aunque sea bajando de internet, no pagando, para leer los cómics que nosotros destacamos como los mejores. O sea, eso está bueno, se va dando esa sintonía entre el que ya leyó y el que todavía no sabe qué mierda leer. Perfecto. Que tampoco puede leer todo porque es imposible. Sí, volvamos a los prejuicios, ¿puede ser? Volvemos. Sí. No, quería retomar, había salido en algún momento el tema de la infancia y demás. Y otra de las cuestiones que quería plantear acá era el tema de la infancia como territorio casi exclusivo de la historieta. A mí me resulta bastante raro, por ejemplo, voy a tirar un ejemplo de la, bueno, de la consideración en el imaginario popular que se tiene de la historieta como esa cosa de las primeras lecturas. Una suerte de... Una lectura livianita para el joven, para el niño. Pero que después hay que trascender y pasar a las lecturas serias, a los libros como corresponde. Hay una... a mí me resultaba curioso, por ejemplo, cuando salió la Biblioteca de Historieta Clarín, que la promocionaban como volvé a leer a los viejos héroes de tu infancia, reviví las aventuras tales, como si las historietas que salieran fueran todas viejas. Como si lo que vos vas a leer es algo viejo, es algo que vos leíste en tu infancia y que lo de ahora no existe. Que Superman, Spider-Man, los superhéroes o lo que sea, pertenece siempre al pasado. Sí, sí. Pero la mayoría de lo que publicó Clarín era viejo. O sea, muchas veces publicaron historias recientes de personajes que están hace 40 o 50 años, pero en su mayoría, en su inmensa mayoría, publicaron de 1990 para atrás. Sí, pero fíjate que no hacen hincapié en... Bueno, estos personajes sí, siguen saliendo. Las mejores aventuras de tus personajes favoritos. Claro, claro, no, pero no te dicen, mirá en qué historietas están saliendo de los personajes que vos leías cuando eras chico. Mirá que tal, tal y tal están buenas, no son una boludez. Claro, era como decir, relee lo que leíste. Claro, claro, es una, sí, pero es mismo, una lectura nostálgica. Pero al mismo tiempo sacaron Maitena, Sin City, cosas que son de los 90. Pero, sí, pero yo que te hablo... Que los leyó de grande, porque Maitena los chicos no lo entienden. No, seguro. Sí, creo que tampoco. Pero yo te hablo desde la comunicación. De la promoción. La promoción que hacían era esa. Revivía a los héroes de la infancia. Y a mí me resulta raro, por lo menos era una pregunta que quería tirar acá, es cómo con tantos años de evolución, con tantas historietas, una historieta gigantesco, toda esa evolución no llega a la gente, al público lector, siempre se queda con la cuestión de las primeras lecturas de la historia lineal y sencilla para los más chicos, para los jóvenes, y el resto es una cosa rara, es una excepción a la regla. Yo creo que hay que hacer dos procesos ahí. Primero, en los medios masivos se tiene que instalar el concepto de que la historieta puede ser para adultos, lo cual ya es bastante cuesta arriba. Sí, en una segunda instancia se tiene que instalar que es negocio la historieta para adultos. Que ya es incluso más jodido. Sí. Pasa lo mismo con la animación, flaco. ¿Por qué acá mutilan las películas? Cualquier película que sea de dibujos animados, te la estrenan doblada en vez de subtitulada. ¿No creen que la animación es para chicos? No les entra en la cabeza que la animación pueda llegarle a un público no infantil. Entonces, eso va a ser... Yo creo que, bueno, igual creo que ahora, digamos, con la aparición de los Sims y algunas series para adultos, se está cambiando un poco la mentalidad. Pero no te estrenan las películas subtituladas. Coraline no te la dieron. No, Coraline. Millones de películas que no te las dan subtituladas. Indignado que no le han pasado un subtítulo. Que después la ves en DVD y dices, pero esto no es para borregos subnormales. Esto es jodido, tiene un trasfondo importante. ¿Qué querés matar? A ver, acá pasa con la historieta y con la animación pasa más o menos lo mismo. Hay que imponer el criterio de que también existe una animación o un cómic para adultos y además que es negocio. Tienes que imponer el criterio de que es negocio. Sí, sí, sí. Y es muy difícil. Bueno, hay que ver ahora cómo le va a Sudamericana con esta movida de publicar Spiegelman y qué sé yo. Pero es muy difícil pensé que es un concepto para los retrógrados que son los medios de acá y los editores de acá, es un concepto muy fumado, muy fumado. Yo creo que tiene que ver mucho también con algo que estábamos hablando antes, y es de las pocas veces que el lector madura en su gusto, y de que volvemos al lector que lee X-Men. Yo creo que sí, no madura en su gusto y queda ahí. Parte del problema es ese también. Claro, no madura, sí. Es como la música, es como todo, ¿viste? O sea, si vos toda tu vida vas a estar escuchando rock cabeza, cuando tenga 25 años te van a decir, y vos, y sí, pues yo escuchaba. El bordo rock and roll cuando tenía 15, y es una mierda, rock es una mierda, y te queda esa imagen. Y con historia te pasa lo mismo. Creces, no empezaste a leer otras cosas más acordes a tu crecimiento, y te queda una imagen. Viste, totalmente distorsionada y algo para chicos. Es que tampoco nadie se pone demasiado las pilas para vendértelo. Yo me acuerdo que en los 70, por ejemplo, sí estaba eso. Vos, ponele, te estabas cansando de Patoruzú y tenías en todos los kioscos a Columba que te decía, si Patoruzú te parece un poco pelotudo, vení que acá está Pepe Sánchez, que es un poco, tiene más onda, viste, y después está, a partir de Pepe Sánchez empezás a descubrir por ahí a Nipur, o a Dennis Martin, a Savarese, claro. Y cuando ya eso te parecía muy fórmula y muy repetido, al lado de la de Columba estaba la Scorpio, no, la que te decía, guarda que acá está Bárbara en tetas, está Álvaro Mayor que se juega más con los guiones, tenés al Corto Maltés, tenés a Necrodamus, viste, si te gustó la onda de aventura, acá hay algo un poco más pulenta. Cuando ya estabas medio podrido también del Scorpio, al lado te apareció una Fierro diciendo, che, no hace falta que todos dibujen tipo Alex Raymond o Hugo Pratt, acá tenés gente que dibuja distinto, mirá Moebius, mirá, si te gusta Hugo Pratt, mirá Enrique Brecha, mirá Alberto Brecha más zarpado. Mirá qué sé yo, y te ibas pasando de una a otra. Pero tenías como un camino, unos escalones así bastante claros para. Que te iban acompañando, claro, en la maduración de tu gusto, incluso el Comic Yankee, ¿entendés? El Comic Yankee, un poco tarde, pero por ahí en los 80, descubre que el tipo que venía leyendo desde los 60 ya estaba aburrido de superhéroes buenos que se cagan a piña contra supervillanos malos. Entonces empezaron a buscarle vueltas de tuerca, ¿viste? Y hay algunas que son realmente importantes en cuanto a recuperar público que se había aburrido de la fórmula anquilosada y en cuanto a mantener al público mayor, enganchado con historias mayores también, ¿viste? No es casualidad que después salga Vértigo o que después salgan un montón de cosas que te van acompañando en esa evolución. Algunos tuvimos la suerte de que nos agarraran el momento justo, ¿viste? Yo tenía 18 años en el 86, que fue cuando todos se dieron cuenta de que estaba bueno venderle algo también a los grandes para que no se aburrieran a los 20 y tiraran toda la mierda. Igual yo creo que el umbral a pasar es los 13, 14 años. Si vos pasás los 13 y 14 años, o sea, si cuando descubrís la pornografía no abandonás la historieta, ya está. Ya quedás en las filas. Ya está. Ahí es donde te incorporás a la militancia del ejército del cómic. Y por eso está muy bueno que hoy a los chicos de 13 y 14 les vendan este manga pajero que hay muchísimo en las comiquerías, ¿viste? Tipo Change 123, Iki Tosen. Todas esas cosas que los guiones son penoso. Desconozco absolutamente de lo que estás hablando. Lo bien que es. Gracias. Son de lesa humanidad directamente. Son los guionistas, hay que meterlos en cana. Ni olvido ni perdón. No. Los guionistas hay que meterlos en cana a pan y agua 3 décadas porque son realmente hijos de puta. Los guiones son nefastos. El rol de la mujer es totalmente degradante. Es una cosa inmunda. Y sin embargo, voy a decir que está bueno. Pero se lo vende mucho y tiene el efecto parecido al de Cazador, que es de captar al pendejo pajero. Y decirle, está bien, en la pornografía hay minas que son de verdad, pero acá hacen cosas que en la pornografía no hacen. Por ejemplo, interactuar con cosas de ciencia ficción, ¿viste? Transformarse en chabones diciendo una palabra mágica, revolear las bombachas. Ahora, yo tengo una pregunta. El pibe de 13, 14 años que lee eso, o que lee El Cazador en su momento, cuando deja de salir, después, ¿sigue leyendo otras cosas o se queda solo en eso y nada más? No sé, pero el gancho funciona. Hay que ver, por ahí lo sé. Sí. Por ahí hay una pila puesta para que el tipo que se pudre de Kitausen después lea Vagabond. Ojalá. Lo veo medio complicado, sí. Porque en realidad, ¿viste?, estás apostando a pudrirle el cerebro a un pobre tipo que ya viene del mínimo denominador común. Exactamente. Yo creo que lo que eso pasa a Showmatch. Yo creo que lo que genera eso es que se termina asqueando y se asquea del medio porque cree que lo único que tiene para ofrecerle es puede eso. Ser, para puede mí ser. En la mayoría de los casos es eso y queda como algo, ¿viste? Pero bueno, el ejemplo de Cazador es muy bien, muy bueno, por lo menos el pibe deja de bajar videos porno y empieza a bajar mangas eróticos. Yo prefiero que el pibe consuma manga con bombachitas y manga con tetitas y qué sé yo, que consuma Sasha Grey. Claro, sí. Peter North y Carmela Vinci. Sí. Ya está. O sea, es como más copado por ahí. Porque ese pibe por ahí tiene una chance de redención. Sí, era, digo. ¿Viste? De que un amigo un día le preste, qué sé yo, el Bosque de las Sirenas. O no sé, viste, una buena, un buen manga de samuráis o algo. Y diga, ah, mira, es parecido al de las bombachitas, pero acá hay sangre en vez de tetas. Bueno, vamos a hablar a ver qué. Porque de última día, ¿te gustan las tetas? Mira, acá hay un tipo a Manara, fíjate, viste. Claro, y ahí ya, algo así. Igual te vas, viste, está del 1 te vas al 9. Sí, igual creo que el me da la sensación que el porcentaje de lectores que leen eso, que después siguen leyendo historieta, es menor. No, por ahí no es muy alto. Sí, claro, sí, para mí yo, debe ser Cazador. Vamos al uno de Cazador. Sí, claro. Todos los que leían Cazador en su época después hubieran pasado a seguir leyendo historieta. Sí, eso estaba hoy, hoy estaría, claro. El ejemplo de Cazador es bastante gráfico. Sí. No hubo una instancia de, bueno, se acabó acá el tren de Cazador, pero tomá la combinación con el tren de... Acabó y se acabó. Claro. Cate y camina. Sí, además que justamente cuando salió Cazador era una época donde, de una gran sequía editorial en donde cerró Cazador. No había ninguna entrevista. No, nadie se seguir, postulaba ¿no? como en continuación. No sé, de Cazador. Tenías 4 segundos por ahí, medio perdido, que duró, sí. Duró 8. 7. Y nada más. Pero, sí, no había muchas opciones post-Cazador. Pero bueno, eso también es por. Porque los editores no tienen visión de futuro, ni tienen nada. Acá el editor, parte del prejuicio contra la historieta y del desprestigio de la historieta y de la marginalidad de la historieta, está por la propia mentalidad de los que tienen la responsabilidad de conducir la historieta. Que son posteros del Parque Rivadavia, ¿entendés? Son bestias y letradas que van al mango fácil, no planifican a largo plazo, hacen todo berreta porque total es un cómic, al autor se le paga y se lo trata mucho peor que a cualquier autor de literatura o de libros de historia, de política, de psicología o de lo que chota sea, ¿entendés? ¿Por qué? Porque hace historieta. Al lector no se le consulta, no importa, no se lo sondea, nadie hace pruebas de mercado ni estudios de nada. ¿Por qué? Porque lee historieta. Jamás se gasta un mango en publicidad, nunca, en ningún lado. Jamás se difunde nada como corresponde. ¿Por qué? Porque es una historieta. O sea, así, parte del problema, decís vos, que se subestima al lector. Exactamente, se subestima al lector. Y el propio editor subestima su propia empresa, ¿entendés? Su rol. Hay una falta de autoestima desde el núcleo, que es la editorial. Creen que el mercado no va a responder, creen que la gente no va a responder. Pero claro, si vos no te pones las pilas y sacás todo mal para el orto, el tomo 2 sale un año y medio después que el tomo 1, el autor cobra limones y sale a putear en los foros de internet, no pones un stand como la gente en ningún evento del país, no haces ningún tipo de difusión. Y bueno, también así es difícil que el público se ponga las pilas. Yo creo que el editor se ve a sí mismo como kiosquito miserable de 3,50, te da eso, te lo muestra, te lo hace sentir desde el producto, desde el trato al artista, desde la comunicación con el lector, y entonces el propio lector dice, ah, pero por ahí estoy comprando una garcha, porque me la está vendiendo el kiosquero de acá a la esquina, no parece una empresa, no parece una movida editorial, no parece una industria, no parece un mercado, parecen, viste, cebaditos que tiran a ver qué pasa con productos que... Es una cuestión más de imagen que de otra cosa. De imagen y de estructura de laburo y de seriedad de laburo también. Tampoco es casualidad que en la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿te acordás que fui a una charla? Los chicos que están en el último año de edición nunca escucharon una fucking palabra sobre cómo se edita una historieta. Como si la historieta no existiera, como si no fuera parte del mundo editorial. Es que bueno, pasa, era algo que hablábamos antes de arrancar, justamente. Como si no hubiese historietas. ¿Tiene este mini mercado de la historieta dentro del gran mercado, más o menos mercado de la industria editorial argentina? Pero es que en números es brutal. En números es brutal. Vos le decís a cualquier escritor de literatura o de cualquier tipo de libros que en la Argentina de hoy hay historietas que venden casi 50.000 ejemplares, como es el caso de la edición de Dragon Ball de Ibrea. Si quieren matar, ya me pongo a dibujar manga, ¿viste? Que Felipe Piña quema los libros de historia y se pone a bajar anime de internet a ver si se le ocurre algo más copado. Pero posta, boludo, o sea, nadie vende 50.000 libros de algo. O sea, La Fierro vende 15.000 ejemplares. ¿Cuántos libros de...? Y es casi milagroso. Es un montón. ¿Cuántos libros de autores así, con pretensiones artísticas y experimentales, como tienen muchos de los autores de Fierro, venden 15.000 ejemplares? Nadie vende 15.000 ejemplares en la Argentina. Es muy jodido vender 15.000 ejemplares. Y La Fierro te los vende, está bien, con el truco de cobrar la muy barata. Pero, ¿viste? La historieta tiene una llegada, tiene una venta, tiene una percepción dentro de un sector del público que envidian un montón de otros sectores, ¿viste? Cualquier mina de estas pelotudas que escriben cuentitos para chicos y que, ¿viste?, tienen por ahí buenos ilustradores. Yo pasé esos cuentitos que tienen 30 páginas, 16 páginas de otras que valen 40 pesos en las librerías. No venden ni por error lo que vende hoy una historieta de las que más o menos le va bien, ¿entendés? No venden ni en pedo lo que vendía, no sé, Perfil en su época, lo que vende cuando, lo que vendió cuando salió el comic book del Eternauta con las continuaciones que sacó de ello. Sí. No venden ni en pedo lo que vende Gaturro, no venden ni en pedo lo que vende Macanudo, ¿viste? Y, pero ni por casualidad venden eso. Y como que nadie le llama la atención y a nadie le importa eso, ¿viste? 300, no tiene repercusión. ¿Te acuerdas cuando salió 300 de Gárgola justo arriba de la película? Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que vendió el 300 de Gárgola? Es un holocausto. ¿No te crees que alguien levantó una ceja y dijo, che, Frank Miller, ¿se podría publicar alguna otra cosa del...? Nada. Cuando Clarín sacó su línea de libros de... Ah, me acuerdo. Sí, sí, que vendía. Hubo títulos que superaron los 100.000 ejemplares. Pero digo, ¿eso qué se le atribuye? Porque digo, entonces evidentemente los que manejan el mercado editorial son unos boludos. Digo, simplemente se venden esos números. Y digo, ¿cómo puede ser que no sigan apostando? No se entiende. Se venden esos números. No tiene explicación. Se venden esos números. Publicitas bien. El producto es bueno. La exhibición en las bocas de expendio es bueno. Salís en una fecha coherente con lo que estás tratando de ganar. O sea, si salís hoy con el número 300, no existe. No. Con el número 300 debe que salir el mes que salió la película. Tiene que salir con Watchmen ahora, quizás. Sí, sí. Tiene que estar, tiene que, el precio tiene que estar acorde, lo tenés que difundir bien, te tenés que mover, se tiene que hablar de lo que vos haces en los medios. O sea, no se vende solo. Tampoco es, ah, bueno, claro, digo, está la pulenta, la pongo en el kiosco y hago un hecatón. No. Evidentemente es un laburo que parece que no se quiere hacer, porque hay constantemente hay formas de salir y vender historietas relacionadas con algo que esté de moda en ese momento, ya sea cine, televisión, obviamente, lo que sea. Pero sale más barato hacerlo mal y después decir, no, lo que pasa es que este mercado es una mierda, este país es una mierda, los comiqueros son unos crotos. Bueno, hacelo bien y te va a ir bien. La respuesta va a ser otra, claro. Ni hablar. Claro, claro. Pero no es fácil tampoco, ¿eh? Sale más caro que hacerlo mal. Y acá, como te decía, son posteros del parque, nadie quiere invertir. Todos quieren gastar lo mínimo para gastar, para ganar lo máximo. ¿Viste? Si hoy pongo 10, me quiero llevar 30 pasado mañana. ¿Viste? El largo plazo no existe. Y estamos todos ahí prisioneros de un vértigo que no tiene pies ni cabeza. Pero también por la propia falta de proyecto, ¿entendés? Falta de seriedad. Pregúntale a cualquier editorial grande, no te digo Gallimard, ¿viste?, pero cualquier editorial grande de acá, o mediana, ¿cuántos años tardó en dar guita? En ser rentable. Sí. ¿Cuántos años hubo que lograr poniendo o sin sacar para que después pudieran sacar? Sí, eso es un riesgo que los editores de ahora no quieren correr. No, prefieren el corto plazo, la berretada, el se hace lo que se puede. ¿Viste? También el público está tan acostumbrado a que no haya nada, que cuando hay algo, aunque sea choto, aunque el tomo 2 salga un año y medio después, aunque la traducción esté hecha por alguien que no sabe escribir en castellano... después, ¿viste?, lo compran igual porque es lo que hay, porque es lo que se consigue barato, porque eso mismo para hacer un aguante también. Para hacer un aguante, porque eso mismo en su edición española o yankee vale 4 veces más, claro. Al final lo terminan comprando, ¿viste? Y eso que lloran de que no es negocio, no es negocio, un poco de negocio es, porque si no, no seguiría tampoco, no podamos. Pero me parece que sí, que hay como una falta de autoestima. También un poco por el hecho de que no hay ningún reconocimiento oficial. O sea, en la Argentina, que tenemos una de las tradiciones de historieta más grandes del mundo, no hay un museo de la historieta, no hay una biblioteca de la historieta, digo, a nivel nacional, del Estado. Sí. No hay un mecanismo de preservación de los originales de los dibujantes clásicos. No hay una protección al dibujante que hoy tiene 80 años y ya no puede dibujar porque no le dan los ojos o no le da el pulso. Nadie le va a dar una pensión ni un subsidio. Bueno, tipo de protección. Es un poco un círculo vicioso, una especie de huevo de gallina que suma varias de las cosas que estábamos hablando ahora. El tema del prejuicio de los editores que no se toman en serio su laburo. Pero también porque no hay de los lectores que se conforman con lo que hay y demás, todo eso hace que no haya reconocimiento. A la historieta que no se le reconozca. Y que realmente. Además es como un huevo y la gallina, como vos bien decías. Sí. La falta de reconocimiento retroalimenta la sensación de que uno está haciendo una berretada, por ende, el lector capta la sensación de que le están tratando de vender una berretada, por ende lo trata como si fuera una berretada y lo consume vergonzantemente o no lo consume, y así sucesivamente eso le resta reconocimiento etcétera. Es como un círculo vicioso, inmundo, que bueno. Lo peor es que viajando para atrás en el tiempo se podría haber roto. Yo calculo que en los años 50, cuando acá la historieta era realmente masiva, era el medio más popular, a la par con el cine y la radio, no existía todavía la televisión, donde las tiradas eran de millones de ejemplares, donde una revista semanal vendía 600.000 ejemplares por semana, por abajo de las patas, tranquilamente, sin hacer demasiado quilombo, donde casi todas las empresas compraban la licencia para usar a los personajes de historietas en sus afiches publicitarios. Sí, te vendían, no sé, gomina, Coca-Cola, autos, utensilios de cocina con los personajes de historieta que tenían una popularidad inmensa. Ese era el momento, me parece a mí, para que desde las editoriales, absolutamente prósperas, porque se vendía lo que se vendía, desde los dibujantes, que ninguno era un muerto de hambre, sino tipos talentosos que podrían haber trascendido infinitamente las fronteras de Argentina y no lo hicieron, que ahí se hubiesen organizado, nucleado, presionado a los gobiernos para que hubiese algún tipo de reconocimiento oficial, generar un museo, generar un salón, generar una biblioteca, preservar los originales. Pero en esa época, por ahí los tipos como que se veían a sí mismos, no tanto como artistas, sino como... Yo creo, grandes. Exactamente. Sí, entonces, sí, por ahí. Era había, como que el tornero dijera... Había una concepción totalmente... El museo de la tornería. Es que había una concepción totalmente diferente de la historieta y era lo que yo mencionaba al principio. Los dos polos opuestos. Por un lado, la historieta como entretenimiento y para el que la hacía como un oficio, como puede ser un carpintero, un tornero o lo que sea. La, y por otro lado, la visión de la historieta infantil también. La visión más artística, si se quiere, del laburo que estás haciendo, que es muy posterior. Que sí, coincide sí. Con la época en la que ya las historietas no eran masivas en sus ventas. Absolutamente. Sí, sí. Pero bueno, es yo complicado. Me imagino ese What If, ¿viste? Ese What If en los 50 se hubiesen puesto las pilas para presionar a los gobiernos. Por lo menos el gobierno de Argentina, que era entonces, bueno, Perón, Frondizi o quien sea, para ponerse las pilas con eso, ¿entendés? Para empezar a darle el reconocimiento oficial a la historieta, preservarla, cuidarla, mostrarla, enorgullecernos, que el propio Estado articule la exportación de la historieta a los otros países. ¿Viste? ¿Por qué hoy la historieta se exporta de Querusa? Los dibujantes viajan, arman sus contactos o los arman por internet y la historieta se exporta por mail, ¿viste? Sin dejarle nada al fisco. Sí, es un recurso enorme la historieta, la cantidad de autores argentinos que están publicando afuera. No me estoy metiendo con sus bolsillos, chicos, no quiero que la AFIP comparta con ustedes lo que les paga Marvel. Quédense tranquilos, no me vengan a buscar con las antorchas, está todo bien, sigan luqueando. Pero digo, ¿no estaría bueno que el propio Estado promocionara la historieta argentina claro. En los mercados donde se edita mucha historieta extranjera para que se abran a recibir y a editar el producto nacional? O sea, ¿por qué solo tienen que hacer los autores, sus agentes o nadie? Digo, me parece que... Lo que estás diciendo es algo tan parecido a la ciencia ficción en este momento, claro. Acá que no me lo puedo ni imaginar. Pero ¿sabés por qué? Porque tenemos ese complejo pelotudo de falta de autoestima, de que nos creemos que esto es una mierda, de que nos creemos que esto nunca va a dar guita, que esto nunca va a ser importante, que esto no tiene relevancia, que esto a nadie le importa. Las pelotas. Si uno ve la guita que maneja la historieta a nivel mundial, y no hace falta que nos metamos con Japón, donde el cómic argentino no lo van a entender. En Francia o en Estados Unidos, sí. Obvio. Nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de una verdadera industria. O sea, la historieta argentina se publica en Turquía y en Croacia y en Grecia. Entonces, ¿por qué eso no existe? ¿Por qué no importa cuando Rizzo gana un premio en Estados Unidos? ¿O cuando Agrimbau gana un premio en España? ¿O cuando Altuna gana un premio en Italia? ¿Por qué no importa eso? ¿E importa que un tenista choto ganó un partido en Flushing Meadow contra el número 85 del ranking mundial? O sea, ¿por qué importa eso y no lo otro? ¿Entendés? No es parte de la cultura, no es parte de nuestra vida, no es parte sí. De nada que un argentino es número uno en algún mercado extranjero publicando historietas. O sea, todo eso está como oculto, como tapado, como que no importa. Pasa que son muchos factores y que exceden totalmente al mundo de la historieta. Tiene que ver con prácticas culturales también y demás que vienen desde hace mucho tiempo. Tiene que ver con los prejuicios contra el cómic. Casi remontado. Por eso lo estamos contando. Pero tiene que ver con los prejuicios contra el cómic. Pareciera que esto no importa, pareciera que esto es gilada, pareciera que esto es una boludez, pareciera que esto no da guita, que esto no da chapa, que esto no da nada. Bueno, culturalmente sí. Habrá que pelear por un lugar más importante. Bueno, pero también pasa por convencernos de ese lugar. Sí, ni hablar. Porque para pelear primero tenés que estar convencido. Y acá no somos muchos los que estamos convencidos de a dónde puede llegar la historieta. En Latinoamérica en general, te digo esto, no solo en Argentina, no somos muchos los que estamos convencidos. La gran mayoría piensa como los editores, como los medios y como la gilada que cree que esto es una pelotudez efímera y marginalmente rentable, que no tiene, a la que no tiene mucho sentido ni tomársela en serio ni apostarla en serio. El otro día me dio gracia. Vino una amiga a casa y entra a mi habitación y me dice, parece la habitación de un adolescente por los cómics. Y le digo, pero si yo, no sé, coleccionara estampillas, no dirías lo mismo. Me dijo, es verdad. Más, qué reflexión. Si coleccionaras latitas de birra, tampoco. Obvio, obvio. Y sin embargo, la latita de birra no te cuenta una historia, no te emociona, no tiene ningún contenido artístico. Te emociona, si te la tomás, te emociona. Si la tomás, por eso te emociona. No tiene ningún mensaje artístico, no tiene nada, y la historieta sí. Totalmente. Es que hay que saber leerla y también hay que difundirla. Y todos estos valores que nosotros encontramos en la historieta tendríamos que mostrarlos más, ¿viste? Para que no seamos un gueto de 100 boludos, lo que decimos, qué bueno que está esto. Es triste realmente porque como medio, digamos, como lenguaje, tiene tanto poder para competir como con el cine, el teatro, cualquier otra forma de arte. Tiene un potencial infinito. La estructura misma es muy bueno realmente. Exige mucho al lector leer historietas. No es lo mismo leer una historieta que sentarte a ver una película. No. Le exige mucho de la imaginación. Bueno, quizás también tenga que ver con eso y con las mentes perezosas de nuestro tiempo. Digo, que uno llega un momento que. No sé. Digo, hay mucha gente que llega un punto donde quiere sentarse, sí, contame una historia y me voy a mi casa, chao. Y fueron 3 minutos que me distraje. Puede ser. Hay muchos factores y la verdad que. Muchos ojalá no se pierda las ganas de los chicos de leer historietas, ojalá sigan apareciendo historietas para chicos que capten a los chicos en ese estado larvario en el que todavía no distinguen que es mucho más cómodo mirar un dibujito animado que leer un cómic. Ojalá sí, los medios de a poco se vayan haciendo más cargo de que existe esto sin necesidad de que Hollywood estrene un hitazo basado en un cómic. Ojalá esté bueno que crezca el lugar de la historieta en lugares como la Feria del Libro, en las librerías, en los ámbitos de la cultura. ¿Qué sé yo? Que se acuerden de Oesterheld no solo cuando se cumplen 50 años de que apareció el Eternauta, de que lo secuestró la dictadura. Y que no solo se acuerden de Oesterheld por eso. Claro, ¿no? Que alguien lo lea, que claro, alguien se tome la vuelta. Exactamente, tal cual, tal cual. Que se acuerden de los personajes clásicos, no solo cuando hacen una pésima adaptación al dibujo animado en cine. Digamos, que haya un poco más de reconocimiento, de onda, de espacio. Está muy bueno que exista, por ejemplo, un museo de la caricatura. Está muy bueno que exista el Día de la Historieta. Está muy bueno que exista una comiqueando online o una comiqueando de papel o un montón de otros sitios donde hablar de historieta en la web. Pero todo eso es absolutamente insuficiente si nos convencemos del potencial que tiene la historieta. Si no nos convencemos, sobra lo que hay. Sobra. Ni se justifica que exista. Pero si nos convencemos, falta. Y bueno, por lo menos hay un primer paso, hay una intención y qué sé yo, hay que luchar contra muchos años de prejuicios, justamente. Y bueno, tener la esperanza de que en algún momento. Sí. Las armas nos la dan todo el tiempo los autores, esperando cada vez mejores autores. Te dan unas armas tan buenas. Y ganando premios, publicando en el exterior. Te dan unas armas tan buenas que uno no cree que pueda llegar a perder esa guerra, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Hay gente que nunca había leído cómics, que le parecía estúpido, que le parecía infantil, que le parecía no sé qué. ¿Y te les pelás? ¿Qué te gusta? No sé, la historia. Bueno, agárrate y te le das, no sé, el libro de Muñoz de la colección del Quinto Centenario. Y te caes sentado de orto 16 veces, te gusta o no la historieta. O sea, hay cosas que son. Tiene tantas armas la historieta para ganar todos los combates que se propongan. Sí, que es muy raro verla perder todo el tiempo. Sí. No hay que ser, no hace falta ser un guionista de Hollywood sin ideas para darse cuenta la cantidad de buenas ideas que hay y del valor artístico que tiene y de la evolución, como decíamos hace un rato, que fuimos presenciando a lo largo de estos últimos 30 años, que fue impresionante. Para mí hay material de sobra. Los diarios, boludo, agarrar un diario de 1960, las historietas que había, compararlos con lo que hay ahora en La Nación. Sí. O sea, es lógico, es una cosa que. Sí, un salto. Es una especie de avance brutal, de tromba, ¿viste? Para muchos es todo lo mismo. Son los dibujitos, los chistes. Los chistes del diario, sí. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a un tema de Sonic Youth y después volvemos con las recomendaciones. My friend, he just says, he you. My friend, he just says. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ir a las recomendaciones. ¿Quién quiere hacer los honores? A ver, bueno, voy a empezar algo cortito. En realidad, más que recomendar una obra, voy a recomendar un autor del que voy a hablar próximamente en la especial de Comiqueando, pero quiero hacer énfasis. Realmente es muy bueno y es bastante desconocido acá en Argentina, que es Copy, un autor que durante muchos años estuvo marginado. Es un autor muy importante, no solo dentro de la historieta, sino dentro de la cultura. Ha escrito novelas, ha tenido una carrera muy importante como dramaturgo, y durante muchos años se lo marginó, estuvo como uno de los autores malditos, y a partir de los años 90 se lo empezó a rescatar desde la crítica, justamente de lo que estábamos hablando, haciendo algunos, bueno, publicando muchas de las obras que él había hecho en Francia. Él vivió muchos años allá y publicó gran parte de su obra en francés, empezando a con libros y estudios críticos sobre su obra como dramaturgo y como novelista, pero muy poco en historieta. De hecho, hay muy poco publicado en la Argentina de él. Lo único que hay son algunas historietas que salieron en la nueva etapa del Fierro. Sí, en el primer número de Fierro me acuerdo que había uno. Claro, claro. Bueno, y realmente no es fácil conseguir algunas obras de él en castellano, pero algunas se consiguen. Por ejemplo, está un libro que se llama Mamá, ¿por qué no tengo banana?, que se publicó, no recuerdo la editorial, no sé si me puedes ayudar, que se publicó junto con un libro de Reiser, que bueno, se consigue en algunas librerías acá, junto con un libro de Reiser está ese libro de cómic, Mamá, ¿por qué no tengo banana?, y también pueden conseguirla, no es muy fácil de conseguir, pero la pueden buscar, la edición de Anagrama de las viejas putas. Sí. El baile de las locas también está. El baile de las locas es una novela. Sí, es una novela. Sí. Pero realmente es un autor muy interesante, muy, muy particular, con un humor muy sutil, con una ironía increíble. Una narrativa más parecida a la del teatro. Tal cual, justamente. De hecho, él lo primero que hace, sus primeros trabajos son una historieta, y a partir de él después desarrolla toda su obra en el teatro. Como que fusiona los dos lenguajes, ¿sí? Hace una historieta teatral. Exactamente. Bueno, es un autor muy interesante y del que realmente a mí me fascina, y recomiendo fervientemente que hagan el esfuerzo por conseguir el laburo de él mientras esperamos alguna revisión del libro acá de nuestro trabajo de copia. Bueno, esperemos. Andrés. Yo leí mucho últimamente. Me quiero centrar en tres cosas, por ejemplo. Sí. Una que me gustó mucho es la primera saga de Northlanders, que se llama Splendor Return, de Brian Wood y David Gianfelice, guionista yankee que viene del indie y que ahora la está rompiendo en Vértigo, y dibujante italiano, con bastante influencia de la historieta argentina, como la mayoría de los autores italianos. Northlanders es una historieta de vikingos, pero real. O sea, no son los vikingos de Robin Wood, ¿entendés? Son los vikingos de Brian Wood. O sea, acá los tipos en invierno se cagan de frío, se cortan la cabeza a hachazos, no tienen ningún reparo, y viven en la realidad de los vikingos, no en el chamullo, sí, legendario de los vikingos. es como el western de spaghetti aplicado a lo que fue el verdadero oeste, ¿viste? Sí, sí, sí. Que era el cine de Hollywood de los 40 y 50. Bueno, baja un poco la tierra todo el mito épico. Exacto, nos vuelve más realista. De los vikingos, donde los ves ensuciarse este, con las botas sucias, como el western de spaghetti. Pero aplicado, bueno. ¿Hace mucho se empezó? Va por el número 15, 16. Claro, hace poquito. Que recopila los primeros 8. Es realmente muy, muy bueno. Sí. No les quiero contar. Parece una historieta que podría haber escrito Robin Hood. Sí. Pero a un nivel muy jugado, muy adulto. También, viste, acá hay un tipo a cuya familia se la empomaron, los cagaron a todos. El tipo tiene que volver a su pueblo a recuperar su legado, su tradición, de manos de un tirano. Tiene mucho que ver con los personajes de Robin, pero tocado de otra óptica, ¿no? Con mucha crueldad, sangre, sexo, está muy bueno. Muy real, ¿viste? Lo sentí. Hablan en viejita, los. Ah, sí. hablan como el yankee bestia de ahora. Sí. Está bueno eso. Y después aparecen los sajones que nos vienen a invadir, aprovechando que todos los vikingos están peleados entre ellos, y hablan en inglés antiguo. ¿Entendés? Para marcar la diferencia entre quiénes eran los finos y quiénes eran los bestias. Amigo, para el que no está muy ducho en inglés, digo, debe ser una flor de tarea. Los sajones, y los sajones hablan como Shakespeare. ¿Entendés? Claro. Hablan de una manera más refinada. Exacto. Y los vikingos son, viste, la barra brava de una chica, es una cosa salvaje, viste, claro. Me gustó mucho. Después otro cómic de Vértigo que no es que ya me gustó, sino que me partió el ojete. Viste esos cómics que te dejan mal de lo buenos que están, Young Liars. Young Liars, los jóvenes mentirosos, de David Lapham, el autor de Stray Bullets. Muy bueno, sí. Es impresionante. Te da la sensación de que no estás leyendo un cómic. Estás viendo una banda de rock donde todos los músicos están recontrazarpando. Es impresionante Young Liars. Tiene todo el ritmo. Tiene todo tipo de drogas. Heroína, cocaína, pastillas, faso. Tiene todo tipo de violencia. Todo tipo de sexo, violaciones. Un tipo que le cortan la chota y se la tiran por la cara. Tiene freaks discapacitados. Para mentales, toda la familia. Sí. Freaks discapacitados mentales, enanas. Un travesti heroinómano, una modelo anoréxica, una mina groupie compulsiva, adicta a chuparle la pija a cualquiera que haya tocado en cualquier banda de cualquier época, una mina que tiene una bala alojada en el cerebro, entonces no tiene ninguna inhibición de tipo ético, ni moral, ni de su propia fuerza. Entonces, la mina se divierte yendo a recitales y a fiestas a cagarse a trompadas contra los que vengan. Como no mide la fuerza y no mide el peligro, se agarra a trompadas y gana, pero no es porque tenga superpoderes, es porque no mide la fuerza, ¿no? Bueno. Hay homenajes a David Bowie, de hecho los malos se llaman los Alien Spiders from Mars. Sí. Y además, mucho de lo que te cuentan es mentira, porque se llama Young Liars. Claro. Entonces, el tipo te va construyendo el background de los personajes, te va construyendo la vida de los personajes, y después pegan giros totalmente imprescindibles. Te dicen, pero para, no puede ser. Sí, puede ser, porque todo lo que te contesté ahora era mentira. ¿Entendés? Y estás al palo. Leí hasta el número 11 y va por el 14, 15. Es una serie realmente de alto impacto, dibujada como la puta madre, donde pasa de todo, donde no jode el color. En la primera obra de Lapham, que le ponen un colorista. Sí, este mucho, el laburo de él en blanco y negro. Silver, y está, negro. Sí, sí. Silverfish, bueno, por ejemplo, sí. Con tonos de grises. Es una de sus mejores novelas, probablemente. Está entre las 100 mejores de la década, ya la vamos a comentar en online también. Pero el dibujo está bárbaro, el color no jode. El hecho de leerla de a capitulitos me hace readicto. Es terrible. Young Liars es una historieta que realmente se las recomiendo a todos. A los que les guste el rock, el sexo, la droga, el quilombo. La historieta de acción descontrolada. Con cosas muy bizarras. Por momentos pinta David Lynch, Charles Wons, su ruta. ¿Viste? Y se va al carajo. Bueno. Y anda a volver de ahí. ¿Viste? Por momentos hay capítulos enteros que pasan en la mente de un personaje. O sea, es muy, muy, muy interesante. Es un cómic siglo XXI hasta en cada átomo. Alucinante. En cada puntito de cada impresión. Exactamente. Y después, otro cómic en el que tienen mucho peso los jóvenes que no saben muy bien qué mierda hacer con su vida y el rock, es Solanin. Solanin es un manga de un autor que ahora está pegando mucho, que se llama Inio Asano. Anoten cómo suena. Inio, con I latina y sin ninguna H, Asano. Como Asiano. Asano. Claro. Inio Asano pela una historieta que por ahí es medio traidora en cuanto a cuánto dura, ¿viste? Son como 400 páginas y uno cree que va a leer más o menos lo mismo que leyó en las 400 páginas de Watchmen. Bueno, olvídate. Acá la historia es como un 10% de la historia que te cuenta Watchmen. El tema es cómo el tipo te la va llevando. Cómo te maneja los tiempos, las pausas, los climas. En ese sentido es muy Taniguchi. Sí, te iba a preguntar eso, sí. Muy climático. Pero tiene una gran ventaja, que es que el dibujo es hermosísimo. Como Taniguchi. El dibujo está perfecto. Todo lo que el tipo reconstruye de Tokio y de las ciudades grosas de Japón es impresionante. La historia es sobre un grupo de chicos que todos terminaron la facultad, algunos ni fueron, y están viendo qué mierda hacen con sus vidas. ¿Viste? Agarran laburos que no les gustan para subsistir, tratan de buscar la hora libre para seguir ensayando con su banda de rock en la que ya nadie cree. ¿Viste? Ven cómo los chicos nuevos la van pegando y ellos siguen, ya son las viejas chotas de 25 o 26 años que no van a llegar nunca a nada. Está muy bueno. Es un tipo, parece cine argentino, pero bien. ¿Viste ese cine argentino de loser? De jóvenes a la deriva, ¿viste? Que hablan boludeces, se fuman un porro, tocan la guitarrita, tranzan uno con el otro, después se pierden, pasan horas mirando la nada. Bueno, tipo, ese cine argentino, pero bien hecho. Es realmente excelente la historieta. Llega, por supuesto, a un desenlace que está muy bueno, avanza, baja una línea que es realmente muy buena. Te genera preguntas filosóficas de para qué mierda estamos acá, cuál es el sentido de lo que uno hace, para qué sirve clavarse 10 horas por día en un laburo donde te pagan una mierda y no te gratifican lo más mínimo, para qué sirve pelear por tu sueño, por el sueño de tu amigo, por el sueño de la mina que te gusta, por el sueño del pendejito que tiene 10 años menos que vos y te considera un ídolo porque hiciste 10 años antes que él, lo mismo que él quiere hacer ahora. Grandes temas universales. Ambiciosa, es ambiciosa en su planteo, aunque minimalista en la historia que te cuenta. Claro, es claro. Una obra para tener muy en cuenta. La editó Viz en Estados Unidos hace muy poco. Es un manga que tiene como 400 páginas y es barato, vale $18. No se salvaron para nada en precio. La edición es excelente. Y eso me gustaría que mucha gente que lee manga pudiera leer un manga como Solanin, que es totalmente distinto de lo que habitualmente se ve. No va para ningún lado del que uno cree que puede llegar a ir y es realmente muy muy enriquecedora su lectura. Estoy pensando algo más para recomendarles de lo que haya leído últimamente, pero no me acuerdo, leí tanto. El otro día sabes que estaba... Queen and Country estoy leyendo también. Queen and Country de Greg Rucka, muchísimos dibujantes. Sí, voy por la mitad del segundo tomo. O sea que ya leí como unos 10 o 12 comic books, porque cada tomo trae como 6. Espectacular. No, lo que el otro día estaba mirando, que encuentro muchos comentarios positivos, es de Scalp, la de Vertigo. Sonaron. Sí. Es muy bueno. Es muy impactante. Es muy, muy bueno. Pero en todos lados le tiran flores. Sí, se las merece. Todavía no la empecé, la busqué y me pareció alucinante. Sí. Y todo el mundo la ve. Transcurre como la estoy comprando, pero todavía no la leí. De Casino de la Reserva Indígena. Origen, sí. Sí. Es el guionista de The Other Side. The Other Side es probablemente la mejor historieta sobre Vietnam que escribió un yankee en su vida. Sí. En la historia. Y escribe también varios títulos en Marvel. Sí, es uno de los autores más de moda ahora, ¿no? Sí, es uno de los pulpos más hot. Claro, los pulpos claro, del momento. Tiene una serie en Marvel que la de Ghost Rider, la está escribiendo él. Y ahora saca una nueva de Wolverine. Están tirando laburo a morir. Es un tipo muy interesante. Sí. Laburó con Jorge Lucas también para Top Cow, haciendo una serie de Ripclaw, ¿viste? Ese Wolverine choto sí. De la B Metropolitana. Pero la verdad que la zafó. Sí, con la onda nueva que tiene Aaron y con las pilas que le puso Jorge Lucas, quedó algo. Yo no lo leí, pero dicen que estaba más que digno para lo choto que es el personaje. Espectacular. Sigo ahí diciendo. Ahora estoy por empezar. Cuando termine Queen and Country, voy a empezar con una de Taniguchi que se llama The Quest for the Missing Girl. Es una historia de un alpinista re grosso, está retirado del alpinismo, pero que lo llaman para una última misión, que se encontró una chica, una nena que está perdida en un edificio tomado por los terroristas en medio de Tokio. El tipo tiene que escalar un rascacielos y sacar de ahí a una nena, que es tipo una especie de duro de matar. Pero más introspectivo. No pochoclero porque es Taniguchi. Y además que el tipo no es canes, es un alpinista. Claro. El tipo está acostumbrado a las alturas, a las temperaturas de mierda, a los vientos, qué sé yo. Y bueno, lo mandan a rescatar a unos pendejitos. Pero yo no lo leí. Es muy lógico. Lo leyó Andrea Vega, ¿viste? Sí. Y me dijo que es brillante. Todo el mundo que lo leyó me dijo que es brillante. Pero ahora lo estoy por degustar. Bueno. Qué bueno. Yo el otro día leí el primer TP de Exterminators. Está muy bueno. Me gustó mucho. Por el 3, creo. Me gustó mucho. Igual el otro día estaba hablando con Fede y me decía que con el correr de los números empieza a ir en... Sí, como que cierra baja tempranamente. Claro, porque sí, parece que le estaba leyendo y medio que les dijeron, bueno, vayan redondeando porque no vamos para ningún lado. Y después estuve leyendo de Brubaker, el volumen 2 de Criminal. Ah, yo todavía no empecé por el 1. Es excelente. Y después empecé a leer el Daredevil. ¿De Brubaker? Sí, leí el primero, el de Devil Inside and Out, y me gustó mucho. Y el tipo, viste, enseguida, claro, lo mete en la cárcel y empieza todo el quilombo que le gusta a él. Y no, más que nada estuve leyendo eso. Y después leí Pussy, de Klaus. Buenísimo. Y me gustó mucho. Una mirada muy ácida de la industria del cómic. Es un hijo de puta, pero los desarma los personajes. También me gustó mucho. Ahora estoy por empezar a leer como un guante. La que Velvet Globe Castinaron. La novela clásica de la que lo hizo famoso. Sí. Igual para mí lo mejor es David Bowie. De todo lo que leí de Klaus, lo que más me gustó, me gustó David mucho también. Me parece que es como su obra. Mejor que la que Velvet Globe, mejor que Ghost World, por ahí tiene más prensa. Sí. Pero David Boring me pareció mejor. Lo que pasa es que en Ghost World, por el tema de la película, es como que se sobredimensionó. Sí, claro. Igual a mí me gusta mucho. Como que se convirtió en una especie de referente generacional. Sí. ¿Viste? Pero David Boring como obra de autor me parece más sólida. Mm. Más larga, ¿no? ¿Qué fue? ¿De las últimas que hizo? Y es del 2001, 2002, por ahí. No, hizo cosas posteriores. Ice Haven, Caricature, claro. Eso es posterior. Caricature es bueno. No leí. ¿No? Pero David Boring es brillante. Sí. Pero, y tipo general. En ese en David Boring también hay como unos climas, viste, que están muy pautados. Sí. Como el tipo genera. Tiene unos diálogos increíbles, David Boring. En un momento le dice a una mina, no sé qué comentario el choto hace, y el tipo dice, uy. Me calientan las minas con tendencias fascistas. La mina me dice, a mí me vas a amar. Yo soy casi una genocida. Tiene unas frases, boludo. David Boring tiene unas frases. La mala leche que tiene, sí. Hijo de puta. No, después leí el primer libro de Locas que editaron. Hermanos Hernández. De 400 y pico de páginas. No, leí, uno español. Ah. Pero. No tiene gracia en castellano la Van Rocket. ¿No? No, porque la gracia es. Que ellos hablan medio en castellano. Claro, bueno, todo cuando el tiempo dicen, solo en castellano pierde, no están muy copados. Claro, todo el tiempo decían, en la edición española dice que en castellano el original, en español el original. No, pero está bueno además porque hablan con la jerga de la costa oeste de los 80, que es muy particular también. No dicen polla, cojones y gilipollas. Sí. No. Pero yo no sé cómo será la edición, porque estos libros, cada libro tiene creo 270 páginas. Y los grandotes yankees traen como 500. No sé bien cómo habrán hecho la división. Eso hay que ver. Yo solo compré en revistas en su momento y me resisto a lograr las revistas por una cuestión de cariño. Claro. Pero en algún punto sí me gustaría tener los libros. Sí, son mejor unos libros como mega recopilatorios. O sea, así que bueno. Bueno, en fin. Hemos llegado al final. Les podemos adelantar para los primeros días de mayo el especial de Comiqueando de los 15 años, ¿sí? Tapa de Wolverine. Que sale más o menos una semana después de la peli. Qué quilombo con Wolverine. ¿Lo subieron en internet? ¿La película? Sí, está en internet. Se filtró. Sí, no saben cómo. La película de alguna manera y. Se consigue, ya están vendiendo todo. Igual está sin terminar. Claro, se ven los cables cuando los tipos pegan los saltos. Pero ya está la. Sí, pero ya. Sonido también. O sea, está como en el 95%. Y los tipos de fútbol están. Entonces los esperamos con una Comiqueando para los primeros días de mayo. ¿Notas de qué? Notas, uy, un montón. Tiene 96 páginas, es la cantidad de notas que hay. Hay millón notas. No me quiero extender. Sí. También sí, les quiero contar, esto supongo que se subirá antes del 16 de mayo. Sí. De abril. Sí. Bueno, el 16 de abril, la gente de Tucumán, los esperamos a todos en el Imaginario, que es la convención que organiza la Universidad Nacional de Tucumán, junto con los organizadores del Imaginario que tradicionalmente se hacía en Santiago del Estero. Mm. Ahí vamos a estar con Lucas Varela, Juan Bobillo, Enrique Brecha y un montón de autores del resto del país participando en esta convención. Vengan, compren la Comiqueando, compren lo que quieran, participen, vengan a las charlas, va a estar muy bueno. Esto es el fin de semana del 17, 18, 19 de abril, justo después de Semana Santa, sí. Ahí en Tucumán. Y para la gente que nos escucha en Paraguay, si hay comités, sí, que se bajen esto en Paraguay, vamos a estar en el Chaque, que es el evento de historieta y humor gráfico de Asunción de Paraguay, el fin de semana del 7, 8, 9 de mayo. ¿Sí? Ahí difundiendo un poco la historieta argentina entre los hermanos del Paraguay. Bueno, muy bien. Entonces, ya saben, a Tucumán, a Paraguay, y los primeros días de mayo, entonces. Los esperamos con una nueva comiqueta en kioscos y comiquería. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por haber escuchado, Andrés, Javier. Gracias por haber venido. Por favor. No, la próxima, el próximo podcast me toca de nuevo. Vamos, sí, a dejarle una foto, a ver, que en la que no esté viajando por algún lado. Por ahí con la mochila. Y nos reencontramos. Bueno, hasta luego. If you want me to, I can hang around with you. If I only knew that's what you're into. You and him, him and you. If that's what you're into, him hanging round around you, you're hanging round, yeah, you're there too. And if you want me to, I will take off all my clothes for you. I'll take off all my clothes for you, if that's what you're into. How about him in the nude, if that's what you're into? In the nude in front of you, is that what you'd want to view? If it's cool with you, I'll let you get naked too. It could be a dream come true, providing that's what you are into. Is that what you're into? Him and you in the nude. That's what he's prepared to do. Is that the kind of thing that you think you might be into? And then maybe later we'll get hot by the refrigerator. In the kitchen next to the pantry. You think that might be what you fancy? In the buff, being rude. Doing stuff with the food. Getting lewd with his food. We heard that's what you are into. And then on our next date, well, you could bring your roommate. I don't know if Stu is keen to, but if you want, we could double team you. How about you and two dudes, him, you, and Stu, in the nude, being lewd with two dudes with food? Well, that's if Stu's into it too. All the things I do for you, if I only knew, that's what you're into.